la delincuencia, viejo. La gente que anda ahí atrás. Saludos, chavalón. ¿Quién mirará aquel burlote? El que en Culiacán se armó en el bote. Cuando me tiré a la fuga y logré brindarle ayuda al que me dará la seña, y será mi compa Peña. Vámonos de la prisión, háblenle a Poncho Limón. También en ese paquete me trajo un lugar teniente. También se logró escapar quien cuidaba al señor Iván. El hombre era conocido como el Pancho Chimán. Seguridad de los chapitos nunca se supo rajar. Me tendieron una trampa para poderme aprender. Era el día de mi cumpleaños, ni el desayuno alcancé. Me fabricaron delitos, se los dice Juan José. Salí por la puerta grande, ya me arreglé con el juez. Y aunque les duela, compadre. Seguimos en acción. Pura edición de Culiacán, ¿de dónde más? Composiciones del primo Junior López. ¿Le va, viejo? Famoso módulo 5, otros tres pegaron el brinco. Uno de ellos fue el Changuito, y ese no podía faltarme. Pura gente desapada, entre ellos Peña González. Vámonos de la prisión, de nuevo dijo Poncho Limón. Que vean lo que se siente conspirar contra la gente por sembrarme unas pistolas y unos bultitos de droga. No respetaron al rey cuando fue por mí la ley. Le serví una fuga en grande y el plan me salió muy bien. Contento dejo esta bronca a los jueces del penal, porque el gobierno gabacho me quería extraditar. Va a atacarme con preguntas que si dónde está mi papá. Él se encuentra allá en el cielo y me protege desde allá. Y el poder tiene color, plebes. Es azul como el cielo. ¡Abuela! Y quedamos presentando el mandoncito, se llama La Fuga. ¡Avanzamos! Claro que sí, se lo miramos.